Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo dice que le va doctor Julián Bouvier? Como el orto. Sí, ¿no? Qué día de mierda. Angustiadísimo. Habíamos terminado el programa anterior muy arriba con una gran noticia entre tanta mala noticia. Que, por supuesto, por culpa de Milei también, vamos a echarle la culpa. ¿Por qué sí, no? Sí. Fue él. Fue él. Se convirtió en una mala noticia. Sí. ¿Qué ha pasado? Bueno, el pueblo ya lo sabe lo que pasó. Si están enterados de las últimas noticias, pero Flor Bertotti, alias Floricienta, va a hacer su recital en el Movistar Arena el 21 de septiembre, dándole inicio así a la mejor primavera del mundo. Y los treintañeros, que allí tendríamos que estar en primera fila, borrachos y drogados, cantando Perón o vino nunca no llegó y mi vestido azul se me arrugó. ¿Perón o vino? No. No vamos a poder estar ahí. Porque, evidentemente, los adolescentes que ahora ven Floricienta desde hace un año, dos años, seis meses, no sé, sacaron las entradas y no nos dejaron a nosotros ninguna. Así que mal, es un día triste, la verdad. Yo estaba muy ilusionado, me parecía que era la única buena noticia que podía haber este año, ir a ver a Floricienta, y bueno, parece que nos quedaremos afuera. A menos que Flor Bertotti, a ver si estás escuchando, que escucha mucho estas muteadas. De hecho, una vez la invitamos al programa y no vino, pero bueno. A ver si ponemos otra fechita, a ver si tocamos en Vélez, en un lugar grande. Che, Movistar Arena, ¿qué somos, boludo? 10.000 personas van a ir a ver a Floricienta. Estamos todos locos. En el Movistar Arena suelen meter más de una fecha, bueno, quienes tocan. Bueno, así que. Que la anuncien, porque yo estoy desesperado. Llamado para Flor Bertotti, a ver si activa una fecha nueva. Que lo anuncie, que estamos desesperados y desesperadas las oyentes de Floricienta. Que cada día metemos nuestra. No, desponerle, ponerle. Dejamos la vida por Floricienta, loco, pero no vino, nunca no llegó. Y mi vestido azul se me arruga. Y esta esquina no es mi esquina, y este amor ya no es mi amor. Es tremendo lo que pasó, porque habíamos venido realmente con mucha felicidad. Al menos vos, yo no estoy muy interesado en ir a ver a Floricienta, pero sabía de las ganas que tenías vos de ir. ¿Hace cuánto? Hace mucho, creo que era inesperado, era inimaginable que Florencia Bertotti anuncie un recital. Entonces, creo que ni siquiera lo tenías en mente. Cuando apareció la posibilidad de que Florencia Bertotti haga un Movistar Arena y cante los temas de Floricienta, vos dijiste, es la mía, borracho y loco, cantando Floricienta a los gritos. Totalmente, yo ya estaba preparando la previa. Ya compré sidra, tengo el porro picado. Estábamos todos ahí de la cabeza, estuvimos en la fila hoy 4 horas, viejo, 4 horas en la fila, esperando, en la fila virtual, ¿no? ¿Y qué? ¿Una pibita de 14 años puede sacar la entrada y yo no? ¿Que sigo a Floricienta desde que tengo 11, 12? Es tremendo. Es tremendo. Creo que tendría que estar prohibido que la gente menor de 20 años vaya a ver a Floricienta. Debería ser ilegal, pero lamentablemente, como es una democracia, es legal, ¿no? Es todo problema de la democracia. Sí. ¿Quién diría Javier Milei, que este es el primero de tus últimos días. Los treintañeros que no podamos ir a ver a Floricienta, te vamos a sacar de la Casa Rosada o del Hotel Libertador, donde mierda estés. Y hasta que no podamos ver a Floricienta en Vélez, vos no vas a poder gobernar nada, Gil. ¿Me resolvés el problema del sonido, por favor? Sí. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en este programa después de llorar y quejarnos. Para seguir llorando y quejándonos, por supuesto, porque... Por cosas de verdad y serias, ¿no? Porque nunca hay buenas noticias, lamentablemente, en el último tiempo. Tenemos un tema que vamos a retomar, que hace muchos años realmente venimos tocando, que es la cuestión del mercado de Hacienda de Mataderos, que se mudó efectivamente a Cañuelas, que una parte, como hemos dado cuenta aquí en La Retaguardia, una parte se convertirá en parte del predio de Nueva Chicago. Se cedió una parte para que Nueva Chicago pueda ampliar sus instalaciones, pero hay muchas hectáreas que todavía no tienen un destino. Así que vamos a charlar para conocer esa situación puntualmente con Lorena Crespo, la Tana. Ella es comunera aquí de la Comuna 9, de los barrios Liniers, Mataderos y Villaluro. Y vamos a ver cómo está esta cuestión, porque han habido reuniones para decidir y pensar el destino del mercado de Hacienda. Sí, y también vamos a estar charlando con trabajadoras de la línea 137, la línea de violencia familiar y sexual, en donde sabemos que empezó a haber despidos. Esta es la línea de Nación. También en la línea 144 de Ciudad de Buenos Aires hubo despidos. 2 días antes de fin de año. Sí, 30 de diciembre, ¿no? Sí, gente que a días de brindar, ¿no?, con sus familias, se han enterado que fueron despedidos y despedidas. Así que la situación es tremenda, porque también, bueno, hemos intentado dar cuenta de lo que está pasando a nivel nacional con los despidos en el Estado, pero también aquí en la Ciudad de Buenos Aires han habido muchos despidos en el nuevo gobierno de Jorge Macri. La línea 144 es otro ejemplo de eso. En este caso, hoy nos vamos a enfocar en la de Nación, la 137 de violencia familiar y sexual, que es una estructura... una herramienta recontra importante, ¿no?, para la gente que pueda denunciar y que pueda ser asistida. Es una línea gratuita para todas las personas que se comuniquen. Y bueno, parece que las políticas del Gobierno de Nación claramente no acompañan la problemática de violencia de género, sino que incluso la niegan bastante. Así que en minutitos nada más nos vamos a meter con esas dos notas que tenemos para el programa de hoy. Y para levantar un poco, ¿vos decís que esto va a levantar un poco? Mirá, yo venía dispuesto a que hoy suene Flori todo el día y yo estar tomando vino con manados en este momento mientras hacíamos el programa. Pero como todo es dolor, ¿qué vamos a poner? Jorge Cafrune, Luna Cautiva. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche. Está bueno escuchar algunas versiones de los temas de Jorge Cafrune por su hija, por Yamila Cafrune. Sí. Hermosos. Y también los temas de ella. Pero me acordé porque las versiones de los temas de Jorge Cafrune por su hija son increíbles. Peino mi serenata, la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Un poquito de La Cautiva de Yamila Cafrune y Jorge Cafrune juntos. Reclina, niña, tu frente sobre mí, y aquí reina un fresco ambiente, y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborelí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes, resplandor, pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color. Quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes, resplandor. Jorge Cafrune y Yamila Cafrune, La Cautiva, es lo que estábamos escuchando. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Ahora sí, después de, bueno, esas campañas del gobierno de la ciudad sobre el dengue, como que faltaría un poco más, ¿no? Creo que de mosquito estamos estalladísimos. Sí. Más que nunca. Y hay que ver ahora qué pasa con la suba de casos de dengue. Me parece que estamos un poco cortos con meras campañas de comunicación, porque mucho más parece que no hay. Bueno, pero el off está barato igual, ¿o no? el off no solo está caro, sino que está faltante. Así que estamos en graves problemas. Nos metemos, Juli, en la primera entrevista de esta tarde, de este viernes por la tarde, si nos estás escuchando en vivo. Y vamos a retomar un tema que hemos hablado varias veces aquí en La Retaguardia. Hace muy poquito hablamos del mercado de Hacienda del barrio de Mataderos, que la noticia más reciente que habíamos tenido era que una parte de los terrenos del mercado de Hacienda se habían cedido al Club Nueva Chicago para ampliar las instalaciones. Pero, ¿qué pasa con todo el resto de ese pedazo de predio enorme? Para charlar de esto, la tenemos en línea a Lorena Alatana Crespo, que es comunera de la Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires, de los barrios Liniers, Mataderos y Villaluro. Bienvenida, Lorena, al aire de La Retaguardia otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Bien, por favor, gracias a vos por estar siempre dispuesta a charlar. Hemos contado un poquito que, bueno, el mercado de Hacienda efectivamente ya se trasladó. Ese lugar está a la espera de ver qué pasa después de todas las especulaciones que también hubo alrededor de esos predios por parte del gobierno de la ciudad. Y ahora está habiendo reuniones para decidir los destinos de ese lugar. ¿Es así? ¿Cómo está la cuestión? Bueno, la verdad con un gran nivel de incertidumbre nuevamente, ¿no? Porque le recordamos a toda la audiencia que estas más de 30 hectáreas, 32 hectáreas del barrio de Mataderos, que como bien decías, quedaron libres, dado que el mercado de Hacienda ya se ha trasladado a Cañuelas, en este momento sufren nuevamente una indefinición, que quiere decir que las tierras efectivamente han pasado al Estado de la Nación. Recordamos también que durante el macrismo, Macri lo que hace es esas tierras de Nación, traspasarlas a la ciudad. En la última gestión presidencial vuelven a la Nación. Y entonces, ahora, digamos, con el cambio de gobierno y en esta cuestión de vender las joyas de la abuela, ¿no?, que es el gobierno de Milei, bueno, estamos nuevamente con estas, con este corazón del barrio de Mataderos, sin saber qué va a pasar. Sin saber qué va a pasar quiere decir que lo último de lo cual nosotros participamos oficialmente fue de un proceso participativo que estaba encarando la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con vecinos, instituciones, Junta Comunal, Consejo Consultivo y demás, donde estábamos avanzando en un proyecto para el predio. Uh-huh. Con el cambio de gobierno, eso queda en una indefinición, dado que no sabemos cuál va a ser la política del gobierno de Milei, en este caso, para con el predio, y si ese predio va a continuar estando bajo la órbita del gobierno nacional o se vuelve a traspasar a la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, más allá de la política gubernamental, nosotros desde el territorio lo que estamos haciendo es, le hemos pedido a todos los actores que han participado del proceso participativo que continuemos afianzando el proyecto que veníamos desarrollando y que veníamos trabajando también, no solamente con la Agencia de Bienes del Estado, también junto a CUMAR, donde nosotros habíamos constituido una mesa de trabajo en el contexto de la mesa de gestión interjurisdiccional de la cuenca Sildáñez. Es decir, nosotros, por eso, lo que hicimos es continuar juntándonos para seguir trabajando en eso que estábamos trabajando, que era un proyecto para el mercado de Hacienda que tuviera varios ejes que ya habíamos definido entre todos los participantes, digamos, y que además se estaba en un proceso de ampliación hacia el barrio de todas las instituciones que participaban, donde se respetara todo el aspecto patrimonial, para lo cual además veníamos trabajando con patrimonio de Nación, dado que el predio, como todos sabemos, es el corazón, es decir, se fundó el barrio de Mataderos. Ahí, además de la importancia que tiene el matadero en un momento y luego el mercado de Hacienda, frigorífico municipal y mercado de Hacienda, ¿no? Mm. Porque también se ha desarrollado en esa misma franja. Aprovecho, Lorena, para preguntarte algo sobre esta cuestión, algo que queremos saber en qué condiciones ha quedado, porque en su momento hubo denuncias sobre que después de que se mudó el mercado de Hacienda, había algunas cuestiones de pasivos ambientales que porque se habían tirado desechos a la cuenca del Sildáñez. En ese sentido, ¿qué ha pasado con esa denuncia de contaminación? ¿Qué ha pasado con el predio? Porque efectivamente habían quedado allí desechos también. Bueno, el predio hoy por hoy está en manos del gobierno de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que en ese si bien se había traspasado legalmente el predio, todavía la ocupación del predio la tenía y la tiene gobierno de la ciudad bajo la órbita de seguridad específicamente, donde el gobierno de la ciudad ha decidido generar compactación de autos judicializados, abandonados y demás. Con lo cual para nosotros ya es un tema ambiental, ¿no? Es decir, que hoy el predio esté lleno de autos judicializados, abandonados, rotos, que todos sabemos que es el caldo de cultivo para la epidemia del dengue, es decir, que es donde se reproduce el mosquito porque queda el agua acumulada de lluvia y demás, bueno, es un problema ya ambiental. Digo porque no es solamente el pasivo ambiental que tiene que ver con los desechos orgánicos propios de lo que había sido la actividad del mercado de Hacienda, que recordamos además que ya no se faenaba ahí, y que es esto que vos decís, la sangre, los desperdicios y demás, iban a Arroyo Cildañez, que Arroyo Cildañez corre justamente por debajo del predio del cual estamos hablando. Sino que además, después del traslado del mercado, sobre ese pasivo, además, Seguridad de Ciudad comenzó a acumular autos que todavía están ahí. Todavía están los autos ahí, no es que se han sacado los autos. Es decir, cualquiera, la gente que vive enfrente, que vive en Los Perales, bueno, ve que todavía están los autos judicializados ahí, la gente que va a retirar los autos, si se los llevan por algún motivo, lo va a retirar de ahí. Es decir, y eso es caldo de cultivo para todo lo que tiene que ver con esto que vos mencionabas. Entonces, digo, más allá de lo que son las construcciones, de si están tapadas, si no están tapadas y demás, la verdad es que el predio, las condiciones que está, obviamente, tiene que el gobierno de la ciudad, en esto que estábamos diciendo, de que el gobierno de la ciudad tenía tiene la posesión aún del predio en el sentido de que lo está usando, estaba comprometido al combatir el dengue en ese lugar. Si lo está haciendo o no lo está haciendo, bueno, yo estoy muy cercana a pensar que no, porque no he visto absolutamente ninguna acción preventiva respecto del dengue en ese predio. Y no solamente en ese predio, ¿no? Uh-huh. Hola, Tana, acá te saluda Julián. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Te quería preguntar sobre la importancia que tiene para el barrio de Mataderos, sí, el mercado de Hacienda, o sea, hacer un poco de historia, eso. Uh-huh. ¿Qué implica para nuestro barrio? Bueno, es donde nació nuestro barrio, es decir, que cuando Mataderos todavía no estaba urbanizado, y era todo campo, donde se fundó, lo único que existía era la Recova, es decir, uh-huh, el edificio rosa que vemos atrás del recero, era el único que existía, todavía no estaba el recero, no estaba nada, pero eso es lo primero. Uh-huh. Con lo cual, entonces es, digamos, de gran importancia cuando se empieza a desarrollar el mercado, esos eran los edificios administrativos, todo lo que es el valor patrimonial que hay dentro del predio. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nosotros, digamos, en términos de identidad? El barrio de Mataderos es un barrio de trabajadores, obviamente en torno a la actividad del matadero, del mercado de Hacienda y posteriormente del frigorífico, primero municipal y después nacionales, gira toda la actividad del barrio, toda la actividad productiva, que obviamente después, fundamentalmente de la privatización en el 59 del frigorífico, luego en el 91 la privatización del mercado, bueno, obviamente va cayendo en cuanto a la cantidad de despidos que ha generado, son miles y miles para uh-huh nuestro barrio. Pero el hecho del trabajo, de que sea, en principio, un barrio que cuando se funda comienza con una gran identidad gaucha vinculada con los receros, vinculada con el trabajo de traer la hacienda desde la provincia de Buenos Aires hasta el matadero. Bueno, en primer lugar, esa identidad gaucha del campo en la ciudad, ¿no? Una ciudad que todavía se estaba urbanizando. Y luego, una identidad de obreras, que son fundamentalmente hacia fines de los 40, y bueno, que se pone de manifiesto en el granito de nuestro barrio en el 59, es una de las características que tiene hoy en día la gente de nuestro barrio. Un barrio de trabajadores, un barrio además de coraje, vinculado con esas, con esos valores gauchos, ¿no? También con la resistencia que tiene que ver con la década de 40, fundamentalmente del 49 al 59. Es decir, que son todos valores que hacen a nuestra identidad y que están y deben continuar estando en el predio del mercado. Mm. Esos valores que tenemos los mataderenses y las mataderenses, y de los cuales estamos muy orgullosos, no solamente estamos muy orgullosos de seguir teniéndolos, esto que mencionaba de ser un barrio de trabajadores, un barrio de coraje, un barrio de enfrentar las situaciones, que tiene que ver, por supuesto, con el trabajo, con la industria cárnica, con el ganado, ¿no? Estos valores del gaucho y del obrero. Mm. Sino que además, en nuestra calidad de comunero, nosotros estamos por ley obligados a respetar y hacer respetar la identidad, las identidades barriales. Claro. Tana, la última, porque no, nos quedamos sin tiempo, pero no queremos dejar de preguntarte puntualmente qué es lo que se propone y lo que se espera, al menos que pueda servir para el barrio, que funcione ahí en el mercado de Hacienda, qué se espera para ese predio, al menos de estas, en estas primeras reuniones que mencionaste que hubo, ¿qué propuestas salieron que puedan ser posibles? Bueno, lo primero es que esas tierras no se vendan, ¿no? Porque, digamos, y este es un agregado más allá de las reuniones, porque desde que nosotros comenzamos con las reuniones hasta ahora y con el cambio de gobierno, el grupo IRSA es el que prácticamente se está poniendo al frente de lo que debiera ser estatal. Entonces, lo primero es que no se vendan esas tierras, esa joya de la abuela, porque los vecinos y vecinas, tanto de Mataderos como de la comuna y de los alrededores, necesitamos esas tierras para el bien común, no para el bolsillo de los dueños de IRSA. Entonces, siempre pensamos en ese proceso participativo que hablamos de que esas tierras sean para el bien común. ¿Y qué quiere decir para el bien común? Quiere decir, obviamente, que en términos de patrimonio podamos conservar a través de una catalogación que ya se hizo en el proceso, podamos conservar todo lo de valor patrimonial que tiene el predio. Por otro lado, por supuesto, no solamente tener en cuenta, sino trabajar con lo que es el arroyo que corre por abajo, teniendo en cuenta, por supuesto, para cualquier proyecto que se diseñe, y con la concientización de ese arroyo. Y después, claro, obviamente, nosotros estamos por que haya centros culturales, es decir, un eje cultural, identitario, que haya, por supuesto, paseos artesanal, que haya gastronomía local, pero pensado, por supuesto, y en primer lugar, desde el barrio y no desde las grandes empresas. Pensar también la vivienda, una zona para viviendas, pero esas viviendas para quién, ¿no? Claro. Por eso te mencionaba lo del negocio. Y en eso, bueno, por supuesto que está el Club Atlético Nueva Chicago al lado, con una gran carencia, una enorme carencia de espacio, a la vez que una gran labor social, y se le ha dado en préstamo, en una cesión de uso, no es que se le dio la tierra, sino una cesión de uso, de una hectárea y media nada más, al Club Atlético Nueva Chicago. Entonces, después, por supuesto, necesitamos que haya espacio de museo, necesitamos que haya espacio de la memoria, por esto de todas las luchas que atravesaron, pero por supuesto y fundamentalmente necesitamos que haya aspectos productivos, que haya una política, por supuesto, de turismo, pero no expulsiva respecto de los vecinos y vecinas del barrio. Es decir, hay muchos ejes que nosotros ya trabajamos, que hay distintas formas de volcarlas en un plano, pero que todo lo que hemos trabajado tiene que ver con lo que Mataderos necesita, como necesita un polo universitario que estamos pidiendo, claro, que sería el primero en la Comuna 9, un centro regional, un centro universitario que puede ser integrado no solamente por la UBA, incluso por distintas universidades. Bueno, siempre desde una mirada de lo público, pero nosotros cuando planteamos esto, lo planteamos pensando en las universidades públicas y gratuitas. Claro, por supuesto. Entonces, por eso te menciono el cambio de gobierno en el medio. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea que venimos haciendo. Vamos a seguir trabajando con quienes estaban al frente de la UET, que es la Unidad Mercado de Hacienda, durante todo este proceso pasado. Y, por supuesto, vamos a avanzar hacia un proyecto del barrio. Y después tendremos, digamos... vos sabés que los vecinos de Mataderos somos de hacernos oír. Claramente. Sí. Entonces, sí. Bueno, esperemos que se dé una situación donde bueno, entiendan que ese predio que tiene que ver con, como decíamos, con nuestra identidad y demás, tiene que ser para el bien común. Y bueno, hay mucho que estamos dispuestos a seguir trabajando por este amado barrio de Mataderos. Gracias, Tana. Te mandamos un abrazo y la seguimos pronto. Bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias por la comunicación. Abrazo. Lorena Crespo, la Tana, comunera de la Comuna 9, de los barrios Liniers, Mataderos y Villaruro. Veamos qué sucede con estos predios. Sabemos que al gobierno de la ciudad, aunque ya estén en manos de Nación, todavía los tiene... en los hechos el gobierno de la ciudad, y hay que ver si también aparece este juego inmobiliario con el que siempre consiguen hacerse, ¿no? Divididos, ¿no? Parece, ¿no? Parece. Comprando lo todo, Ortega y Gasses, sonrisa de ida, la fiesta empezó. Thank you. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Seguimos aquí al aire de La Retaguardia, como siempre. Siempre estamos de alguna manera, ¿no, Juli? Estamos. Bueno, y nos vamos a meter ya con el siguiente tema que nos trae el día de hoy. Decíamos, se va a venir una ola de malas noticias, lo venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Pero particularmente con la asunción de Javier Milei. Ya se veía venir. Y en este caso, como veníamos comentando al principio del programa, tiene que ver puntualmente con los y las laburantes del Estado, en este caso con la línea 137 de La Nación, la línea de violencia familiar y sexual, que es gratuita y que ha tenido despidos, así como también la 144 de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso nos vamos a comunicar ahora mismo con una de las laburantes de la línea 137, de la que no vamos a decir su nombre por una cuestión de cuidar su identidad, ¿no? En este contexto tan complicado, pero le vamos a dar la bienvenida para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están por ahí? Gracias por el espacio. Por favor, acá estamos para intentar comunicar todo lo que está pasando, ¿no? Porque además hay un gran golpe a los puestos de laburo y en este caso, puntualmente, hablando de la línea 137, ¿cómo está la situación hoy, como para que nos des un pantallazo? Mira, hoy estamos en incertidumbre, ¿no? Como desde el 29 de diciembre, desde el viernes, que la primera noticia, si se quiere, mala noticia, fue la no renovación de compañeras contratadas durante el año 2023, tal como lo decía el decreto del 84 del 2023. Bueno, a estas compañeras se les avisó por una notificación interna, ni siquiera nadie las llamó, ni nada, previo al fin de año, bueno, se les avisó que no iban a ser renovados sus contratos y que todos los demás estamos contratados hace muchísimos años, ¿sí? Por este mismo decreto también pasamos a una renovación por 3 meses y luego una evaluación. Los primeros días de diciembre, todos los contratados del programa o de lo que sabemos del ministerio, como todos los años, firmamos contrato por un año, por todo el 2024. Pero, nada, empezó el viernes con esta noticia de estas compañeras. Y bueno, y los demás también estamos como sujetos a esto, a un contrato de 90 días con una evaluación de las tareas, digamos, para ver si sí o si no. Entonces, la situación es esta, digamos, la precariedad de todos en general, estas no renovaciones que se convirtieron en despidos, y bueno, el comienzo el inicio de un desmantelamiento de una política pública de atención a víctimas, ¿no?, de violencia familiar y sexual. Así que ese es el panorama hoy. Se han hecho, digamos, se le ha presentado tanto desde el gremio como desde las coordinaciones. El decreto dice, bueno, que habría que ver qué tan funcional somos en la tarea. Se ha dicho qué función cumplimos. Se le ha presentado una justificación, si se quiere, de un programa que está del 2006 y que es ampliamente conocido. Sí. Pero se ha presentado al ministro, dijo que iban a haber una mesa de trabajo para ver que se iba a evaluar la situación, pero bueno, hoy en sí, bueno, hay compañeras que han quedado afuera. Ni hablar, por supuesto, de la situación de inestabilidad en general que hay en el Estado, que permiten, digo, teniendo tanta gente en condición de contratados y no en planta, que permite que esa inestabilidad haga que hoy se puedan generar estos despidos con tanta facilidad, ¿no? Digo, hay de raíz un problema que este gobierno ha aprovechado para empezar a desmantelar todo lo que puedan desmantelar. Es tremendo. Claro, en general, todos los, estos, desde el programa desde que comenzó, la mayoría de los profesionales, que somos trabajadores sociales, psicólogos, hay abogados, teníamos esta modalidad de contrato que año a año no se renueva automáticamente, sino que hay que firmarlo. Y desde el 2006 que existe, que entramos con esta modalidad, y la única vez que hubo un llamado concurso fue ahora en los meses de agosto, que parecía que se iba a hacer un concurso justamente para que podamos concursar y no estar 12, 15 años con este contrato, y bueno, no se suspendieron los concursos, y además de eso, digo, como bien vos decís, nos deja una situación que año a año tenemos que renovar, pero realmente hemos sido, era como una estábamos como mal acostumbrados a que, bueno, ya hay que firmar el contrato, y se firma, nunca pasó esto. Uh-huh. Hay que destacar que las compañeras que entraron este año, lo que tiene la modalidad de estado de contratación, se llama artículo 9, permite que si hay renuncias y esos puestos, o sea, si hay una baja en ese contrato, otra persona puede ingresar y tomar ese lugar, porque digamos que hay como una dotación fija, así que entonces alta por baja. Entonces, no es que se crearon nuevos puestos en el último año, sino que después de casi 10 años de que no ingresara nadie, se había logrado que específicamente en nuestro programa y en otras áreas también, 15, 20 contratos, digo, de estas bajas de años anteriores, se pudieran ocupar, ¿no? Como para reforzar también algo de que no es que hay mucho recambio de personal. Hemos sufrido renuncias o que se van a otros lugares, a otro ministerio, a otras áreas del Estado, y vamos quedando menos. Y recién, después de casi 10 años, habían ingresado 7 compañeras. O sea, no estamos hablando de que ya los recursos venían siendo escasos, pero se había logrado esto. Y bueno, arbitrariamente, a partir del decreto, son quienes quedan afuera. Pero hay que destacar esto, ¿no? Como para desarmar un poco de quiénes entraron el último año, esto de los discursos que hay alrededor del trabajador del Estado, de las trabajadoras del Estado, de los ñoquis, de que no hacen nada, que entran acomodados. O sea, nada más alejado de la situación, uh-huh. ¿Sí? Nosotros para entrar en esta modalidad de contratación tenemos que tener experiencia previa, más de 5 años recibido, tenemos capacitación antes del ingreso y formación continua, ¿sí? Somos, la verdad que somos todos profesionales que trabajamos hace muchísimos años en esta temática, y quienes se han incorporado, digamos, se arman equipos, la verdad, de un nivel de atención que hemos formado a través de años, ¿sí? Que creemos que es necesario sostener por la temática y por el trabajo de lo que sea, de lo que se ha construido y lo que significa este programa en el Ministerio. Uh-huh. Evidentemente tienen este gobierno tiene un problema particularmente con lo estatal y con lo público, pero sobre todo o uno de sus ejes de enemistad principal es las cuestiones de género, ¿no? Línea 137, línea 144, el Ministerio de Mujeres, uh-huh. Género y Diversidad. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo analizan? Bueno, digamos que es la línea, ¿no? Como con otros lugares que también pertenecen al Ministerio, el INADI, o sea, otras áreas que también se está, como hay, está el ojo puesto en esto, ¿no? En lo que sea todo lo que sea de tanto de género como de diversidad, digamos, es evidente la línea, ¿no? La verdad es que nosotros estamos hace muchísimos años y siempre han pasado gestiones, como siempre los trabajadores vamos quedando, como se dice, y esto nunca fue un tema de menoscabo como en este momento, ¿no? Me parece que estamos especialmente apuntados ahí, ¿no? A que, bueno, no hay recursos y nada, si había pocos, que haya menos, y si se cierran programas o de ministerios se pasan a hacer secretarías, digamos, con todo lo que implica, ¿no? Cada movimiento así del Estado implica menos presupuesto, si no es un ministerio, menos presupuesto en recursos humanos, digamos. Creemos que estamos en el foco, ¿no? Ahí. y qué es lo que se intentamos defender. El programa en sí, la función que cumplimos en esto de articular, no es nada más que, no implica únicamente el acompañamiento a víctimas, ¿no? Que es la tarea principal y así es el nombre del programa. No implica eso, implica una política que está pública, que está articulada con la justicia, ¿sí? Los juzgados, las fiscalías, en casos de abuso sexual, de violencia familiar también, recibimos llamados y un equipo va a encontrarse en la emergencia en ese momento para hacer un informe para el juzgado. Se va a hacer en ese momento, son informes que luego, se realiza la entrevista, luego un informe, se colaboran estrategias de los juzgados o de las fiscalías o de quien nos convoque, y luego también participamos en testimonios en juicios orales, o sea, es bastante amplio la articulación que hay, ¿no?, con la justicia desde nuestro lugar, de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, pero específicamente es todo un esquema que está armado, ¿no?, que es la protección es como integral. Después hay un seguimiento también de estos informes, depende si un agresor, tiene una sanción penal o no, que las víctimas queden a resguardo, que después si está en un hospital, articular con los hospitales, es un trabajo que se viene haciendo y está bastante aceitado, ¿no? Claro. Entonces, no solamente decimos, el impacto va a ser en las personas, ¿no?, víctimas de violencia familiar, de abuso sexual. Incluso nosotros trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. O sea, pasamos Navidad, feriado, Año Nuevo de día, de noche, tanto en la línea de atención telefónica de emergencia como por medio de un WhatsApp para gente que no puede hablar. Quizás mucha gente llama y pide una orientación y no puede hablar porque está con su agresor ahí, o quiere hacer alguna consulta y no se anima a hablar, como los equipos móviles que también están las 24 horas, también disponibles para hacer el acompañamiento directo, este contacto y esta contención y esta atención en un momento, que sabemos que traumático, cuando hay alguien que padece violencia familiar, violencia sexual, maltrato. También hay una parte de que es de orientación a situaciones de ciberacoso a niños, niñas y adolescentes, el llamado grooming. Sí. También orientamos en esto, que se reciben muchas consultas, y se hace como un seguimiento y orientación para hacer la denuncia. Es bastante amplio y está, como yo te decía, está bastante aceitado, ¿no? Pues tantos años de hacerlo, pero bueno, queremos como que difundir esto que está pasando, esperando que no solamente se conoce la amplitud del programa, es una línea que es como referencia, ¿no? 137, 144, dice, sale en la tele, es conocido, tiene difusión. Sí. Pero es un recurso, cuando sale algo en la tele, hay más llamados, eso está como comprobado. Entonces tiene difusión, hay gente que llama muchas veces, y nosotros tenemos todos los casos cargados, capaz de años. Claro. Entonces no es nada más que les decimos una cosa, no, una primera información y nada más. No, es un proceso de atención a víctimas. Además se suma a otras herramientas que tiene el Estado, por ejemplo en casos de violencia o de femicidios, más allá de que todavía falta muchísimo, porque nos damos cuenta que todavía faltan muchísimas herramientas, pero con lo que ha aparecido en el último tiempo, con la predisposición de los y las laburantes también en este sentido, las cosas un poco al menos han mejorado y también corre riesgo eso, ¿no? Que esa situación de femicidios, que cada vez nos encontrábamos con más, situaciones de violencia o herramientas para reconocer situaciones de violencia han crecido mucho más también, y eso lo celebramos que exista. Y en este sentido, con estos despidos, con este ataque constante a estas herramientas, están en riesgo un montón de vidas y un montón de maneras de darse cuenta cuando estás viviendo una situación así. Te mandamos un gran abrazo porque nos quedamos sin tiempo, pero por supuesto aquí estaremos siempre disponibles para seguir charlando de lo que suceda. Así que, bueno, sabe que aquí en La Retaguardia pueden hablar y seguir comentándonos cómo avanza la situación para poder hacer fuerza por, bueno, en principio por los laburantes y las laburantes que pierden su puesto de trabajo, y por otro lado para que este tipo de políticas estatales sigan creciendo y no las puedan derribar tan fácilmente, ¿no? Sí, eso es lo que esperamos, digo, poder ver un lugar activo y de difusión, poder resistir a esto que llamamos como atropello, ¿no? del Estado y de las políticas públicas. Todos somos trabajadores de muchísimos años, así que de muchísimos años en el Estado, y que realmente creemos que la política pública es un derecho al que tienen que acceder las personas, estén en situación de violencia o no, digamos, pero específicamente en el nuestro, ¿no? Que atendemos violencia. Así que muchísimas gracias por el espacio, como te dije al principio, y bueno, un saludo y estamos a disposición, ¿sí? Abrazo grande. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hemos charlado con una de las trabajadoras de la línea 137. Como decíamos al comienzo, no difundimos su nombre por una cuestión de preservar su identidad, por toda la situación que están viviendo, que creo que quedó muy clara la persecución que viven allí. Tremendo, ¿no? Pensando en cómo intentábamos dar cuenta en todos estos años de cómo la situación de violencia y de femicidios un poquito estaba mejorando. Lamentablemente nunca es suficiente, pero como a partir de algunas herramientas había cosas que mejoraban, y bueno, pretenden voltear o reducir todo eso, así que queremos poder difundirlo también. Uh-huh. ¿Y se nos va el programa? Se nos fue, ¿no? Se nos va en 3 minutos, para ser precisos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una canción y venimos, o venimos y ponemos una canción? Los dos, mirá, así. Se está armando un poco acá. No venimos, nos vamos directamente. No venimos. Nos vamos intentando levantar un poquito la situación. Sí. Con el redondito de ricota, ¿no? Exactamente. Che, bueno, nos vemos el viernes que viene, Pedrito. Nos vemos el viernes que viene, antes de irme de vacaciones. Así es. Qué bien, loco. Quedarás acompañado, sí, por alguien. Ya veremos. Es que yo hice el programa de la playa, pero no te voy a decir que hagas lo mismo. Se me complica. No hace falta, no hace falta. Gente, gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Los queremos mucho, las queremos mucho. Nos encontramos el próximo viernes. Esto fue Estás Muteade por Radio La Retaguardia. Buen fin de semana para todos.